Hola, bienvenidos a Colaboración Ciudadana, el único programa de Radio Pica, que los más antiguos del programa ya lo sabréis, se dedica básicamente al rollo punk, rollo política y, por supuesto, el fútbol. Tenemos que hablar siempre de fútbol, en el programa se habla mucho de fútbol. Tía, no hemos hablado de fútbol desde que nos hemos visto, llevamos rato juntos, ¿eh? Es que hay que guardarlo. Y no hemos comentado nada. Hablar de fútbol es como una perla en bruto. Sí, sobre todo cuando pierde el Madrid, ¿no? Sí, es lo más divertido que hay. De esa manera que perdió. Sí, con Figo que vuelve al Barça. Anda. Vuelve al Barça, que a fallar penalti. Sí, qué bonito el fútbol con Mitchell hablando y Camacho. Uy. Todo con la CH ahí. ¿Pero lo viste entero el partido? Vi la segunda, la primera la oí por la radio porque tenía faena en el ordenador y la segunda la oí en la tele. Qué bonito el fútbol, cuando te puedes reír. Los galácticos, que son galácticos, que no lo ves pasar. ¿Cuántas motos te has comprado? Y total, porque ahora dicen que porque le faltaba Makelele. Ay. Solo porque le faltaba Makelele a patar. Ahora los fachas van a echar de menos a un negro. Bueno, pues programa íntegramente dedicado a Makelele, que es el único futbolista cuyo nombre podría ser el título del próximo disco de Manu Chao. Sí, Makelele. Próxima estación, Esperanza, y hace trasbordo a Makelele. Makelele directamente te lleva a Homo. O Macaco. Macaco también sería mucho destruido. Makelele y cosas de estas. Sí, Macaco también. Macaco también le va a este rollo. Lleva el rollete de... Es mezclando. Ya un tío aborrecía el whisky. Mezclando. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, esto ya está, yo me puedo olvidar, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, que ahora... Qué triste es que la gente del Barça nos tengamos que alegrar de que pierde el Madrid en vez de que el Barça haya hecho algo, ¿no? Aquí hemos ganado la Copa Europa de baloncesto, amigo. Uy, hostia, cuidado. Ahora a todo el mundo le mola el básquet, que, ahora. Sí, eso te iba a decir. Digo, nadie veía un puto partido de básquet ya todo el mundo allí. Lo estaba viendo yo y pensaba, no sale Epi a jugar, no va a salir Epi. El Fusca ahí. El Fusca, el Barochivi ese, sí, ¿cómo se llama? ¿El Barochivi? Y el Navarro. Navarro. El gran dueño, el dueña. Manuel Campo Vidal. Que tiene un perfil, el dueña. Qué belleza interior. Gran foto del dueña, es que sale ahí celebrando. Le pillan siempre en mala postura. Siempre con la boca así a lo loco. Está como despistado. Y el brasileño ese de las rastas. Anda. Uno de los rizos, salía con la lengua a lo loco. Es que hemos fichado gente. Yo la última vez que lo vi jugaba Epi Sibilio, me parece. Yo ese fichaje, como el del Metal, compra el Sport. Ese fichaje yo lo tenía controlado. Lo tenías puesto en tu lista. Lo tenía controlado. Porque como... Que, bueno, como... los españoles no lo sabéis, pero aquí básicamente vivimos del baloncesto. El fútbol ni lo hacemos ni caso. Eso es una mierda, el fútbol, ¿para qué? ¿Para qué quiere el fútbol? ¿Qué vamos a jugar fútbol? Yo no bajo a la calle. A veces le mola currarse las cosas, porque se ha pegado tres generaciones para ganar una Copa Europa. Claro que sí. Bueno, el fútbol más o menos a igual. A fuego lento. Al fútbol, si fa o no fa. La de abuelos que se han muerto sin ver esa copa. Madre mía. Bueno, y la de baloncesto, la copa deja mucho que desear, es fea de cojones. Hostia, en lo que cuestan de ganar. Sí, la verdad es que con lo que cuesta, el año que le ha costado ganar, y va y lo gana el año que cambian la copa y la ponen más fea. Ya te digo. Si es que... Trozo de madera ahí. Me cago con Dios. Mira, casi prefiero, cuando te haces inmune en la Isla de los Famosos, te dan un premio mejor que esa copa. Hostia. Que te dan un señor de esos así de madera, que están así quietos, muy delgados. Y te lo dan y te lo puedes quedar. Hombre, una semana, porque eres inmune. Hostia. Claro, los mosquitos te pican igual, ¿eh? A mí me ha flipado ese programa, ¿eh? Me ha dejado fuera. Bueno, a ver de que está esa señorita que está tan buena. Bueno, yo tengo algo que decir de Paula Vázquez. ¿Qué? Paula Vázquez, cuando le hacen un primer plano de esos que se le ve el ombligo y que ya de tanto trozo de ombligo que ves sabes que se rasura, porque... Por supuesto, porque está ahí. Está ahí. Esa tía no está respirando, ¿eh? Está ahí con todo medio para adentro ahí. Coño, hombre, colega. A mí la X me dijo que se había operado las costillas, las últimas costillas. Como Marilyn Manson, para chupársela ella misma. No, para tener más cintura. Ah. No sé, eso. ¿Y si me las quito yo? De aquí. Igual parezco un jarrón. Sí, igual te deforma. Ahora estás ya rollo bolita y si te quitas esas costillas se mete demasiado todo para adentro. Igual me tengo que sacar 6 o 7, ¿eh? Igual te haces daño. Sí. Sin ninguna necesidad, porque tú no tienes necesidad. Mira, casi que pruebo yo en el almacén mañana con el cúter y me saco una. Y según como vaya, sigo. Claro. Y mi pregunta es, Si te operan una costilla, ¿dónde está la cicatriz? Y no, ¿y qué hacen con la costilla? Bueno, la tiran. ¿Cómo la van a tirar? ¿Los perros? Claro, la puren. Pues eso ahí en la Isla de los Famosos hace un caldo buenísimo. En un esto de una pecera de piraña. Tira claro. Ahí los restos de carnecica que se te quedan pegados, pues algún trago de carne. Hombre, se queda. A no ser que el doctor sea muy llave. Claro. Sí, sí. Ahora irse con cuidado que viene el verano, oyente, y no cojáis viajes de esto al Caribe. Porque en un momento esto de despiste de excursión acaba en la Isla de los Famosos y se te comen. Pero tú ni te preguntan. Pero qué ganas de ir a sufrir, ¿no? Bueno. Tienes que ganar panoja, porque si no, no lo entiendo. A mí me ha dado muy ¿no mal. ¿No se van a dar de hostias comiendo tan poco espagueti? No sé. Hostia, que caben en la mano, la ración del día. Hostia, amigo, yo paso hambre ahí, ¿eh? Yo no voy a ir. Yo no tengo amigos. Pasar hambre, ¿para qué? Que luego llega aquí y te dicen que en la tele han dicho que era un insolidario. Sí, me vaya a comer la polla. Y encima te insultan en la tele, porque no veas en la mesa de debate. Ya, a ver, ya hay robo fideo, hay robo lo joder, que haya que robar. Macho. Con los equipos, hay que ayudar. El equipo A, en el venga equipo. El equipo B. No, este año tiene el equipo Yamazuki contra Kurosawa. Sí, ni sí, que sí. Fueran japoneses. Parece amigo. Que compré un 4x4, macho. Sí, sí, ¿dónde hay con esos nombres? No puedes llamar A y B como toda la vida. No, de toda la vida. Imagínate cuando eras pequeño en matemáticas que el profesor dibujaba esos conjuntos tan paranoicos sí, en la pizarra. Sí, sí, sí. Y sí, en vez de conjunto A y conjunto B, conjunto te dice Kurosawa chirico. Contra el Biribingi. Ya no lo sabía con A y B. No lo vamos a saber nunca, ahora. Nunca. Pero es difícil, ¿eh? Yo no sé para qué coño se tienen que ir a una isla allí ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? A perder el tiempo, ¿no? A hacer el tonto ahí. Ahí hay gente que tiene hijos. Tío, no, atienda no los queréis, a tu, ¿o qué? Familia o algo. Claro. Y, ¿sabes? Ve a trabajar. Será... Ah, eso lo hacen ellos y no pasa nada. Eso lo haces tú con Ortega Lara y te montan la de Dios. No, y lo que digo yo, no ¿qué coño hace ahí el ex de la Dorma Duval? ¿Y no va a ir Tamara allí? Hostia, Tamara. No van a que le piquen los mosquitos. Hay Tamara en la Isla de los Famosos. No. Ah, habría que hacer intercambios Tamara culturales. No. Sí, tendrían que hacer un intercambio. Pocholo allí. Pocholo allí, se acaba pocholo la isla. Pocholo igual sí que ahí cunde más, ¿eh? Sí, cundir es el verbo apropiado para pocholo. Lo que pasa es que, claro, ahí puede haber polémica. Puede haber polémica de un puñetazo que otro. Igual hay porque hostias. Porque el hambre esas cosas lo tiene. Cogen y se dan porque de hostias. Porque si el pollo que le lía dar el perro a la chica esa, que no sé ni quién es, se le haría pocholo, el perro de entrada acaba en el agua, con las piernas atadas y ahogándose. A una piedra. Y la chica esa va detrás, con un puñetazo en toda la boca. Mal habla, la chica esa. Que está en la tele, hombre. Me jodas. No sé, que lo hagamos cuando aquí. Uno nosotros. Va a la tele, tiene que controlarse la lingüecita, hombre. Que lo hagamos aquí nosotros, que hemos pasado de coñada, claro. Tiene un pase, pero allí sereno. Es que nosotros no somos nadie, entonces podemos hacer lo que queramos. Claro, además, igual van sereno, ¿eh? Mira lo que están liando, sereno. Y el amigo ese del pocholo y del sotomoro ese, el cotamoros o catamoros. ¿Qué amigo? ¿Tiene amigo? Tío ese, que sale en el debate con el pelo blanco. Jimmy Jiménez Arnau, qué fenómeno, qué cocainómano está no, hecho. No, veas, también ese vaya lingüecita tiene, ¿eh? Vaya lingüecita tiene. Bueno, total, que ya está, la Isla de los Famosos que se van de la olla. Y el fotógrafo ese, que ya no es fotógrafo, que ahora es... Un tío que se dedica a hablar más de lo que debería hablar. Es un programa prescindible, pero que los miércoles, como no dan otra cosa, pues mira, te entretiene. Hostia. Yo iba cambiando eso y un programa de talegos que hacían en el 33. Talegos de Colombia. De Colombia, seguro, bueno. Que si los de aquí no son buenos, los de ahí te puedes imaginar. Madre mía. Bueno, va haciendo zapping. ¿Para qué te han dado un mando a distancia? Para mí, ahora ya está comprando la tele, ahora ya verás, ¿ves? Ya ves, una ahí. Tele... Una tele que puedo rematar yo los cornes. Como salga unos pechos en la tele, me parece que te los puedes comer y todo en la madre tele. Madre mía. ¿Sabes de esos que la salen? Malena ahí. ¡Oh, las tetas de piedra! ¡Hola! Y tú imagínate ver a Tamara en esas dimensiones. En esa tele, en panorámico. Yo que lo veo así, de chiquitillo, chiquidujo, así, dos palmos de tele que tengo. A veces te tienes que hasta concentrar para ver realmente lo que es. Y los labios de la viola berrogal, así como las pasa Carte. Así. Vaya salchichones que lleva ahí uno. Yo los primeros días me pondré con cuidado delante de la tele. Porque sí, igual sí, sale tú hoy, si la llegas a instalar, vete con cuidado, porque igual se te mete en casa pochón y te lía un pollo de upa. Hostia, pues mira, me lo voy a apuntar para estar con cuidado. A mí me han propuesto de ir a Hotel Gramo. Ay, a Hotel Gramo. ¿Ah, sí? Al plató allí a... ¿A liarla? A verlo. A darle besos a la madre de Tamara y eso. Hombre, me gustaría levantarme y hacerme una foto con Pocholo. Una foto con Pocholo, para la web. Claro. Molaría. Pocholo con camiseta al programa allí. Lo que pasa, dando brinco. Lo que pasa le duraría 5 minutos, pues se cambia cada 5 minutos, ¿eh? Hombre, si le doy la camiseta, que es que se la pondría. Hombre, no sé. Si fuese otra cosa, a lo mejor sí, pero a poner, como viene de familia facha... Sí, los ancestros que tiran mucho, ¿eh? Eso tira seguro, ya, seguro, ya. seguro. El otro día se les fue un poco la olla por eso, ¿eh? Cuando estaban hablando de los presidentes de los clubes de fans... Sí. Es que aquello. Y apareció, bueno, luego hablamos. Y apareció Pocholo, que ni se le llegó a ver en la imagen, solo se le oyó. Dice, ¿de dónde saca esa mierda de presidentes del gobierno? ¡Del gobierno! Que nunca dijo una verdad más grande. Y luego en el plató rectificó. Que a veces me equivoco. A veces me equivoco. Es que... Vaya tela. Bueno, sabemos que ha pasado una semana, pero para los despistados, que siempre lo hay, gente que vive en cueva, sí. El Madrid está en la puta calle ya también. Sí, bueno, sí. A partir de ahí ya podemos hacer olvidado, programa. Es que para nosotros se ha pasado solo... No llega ni a las 24 horas. No, ahora pinchamos un tema y ya que no hemos reído del Madrid, lo siento por los merengues, ¿eh? No es nada personal, aunque sí. Pinchamos ahora un temita y empezamos el programa ya como si no hubiera pasado nada. Sí, ¿no? Ya no hablamos más de fútbol. Ya no hablamos más de fútbol. Te lo juro por estas. Por estas. Pues venga, enchúfate. Pinchamos a los Hollywood Hate haciendo una cover del Violent Pacification de DRI. ¿Qué suena tal casina? You have one message. Hey, listen, Quee. The lyrics are really complicated. Okay, so pay close attention. Will force you to be nice to each other. Kill you before you kill each other. Violent pacification. It's not that fucking hard. It's not like you wrote a fucking novel. If you're gonna cover a Quee song, get the Quee lyrics straight. Period. Himnos del ayer, hoy, en colaboración ciudadana. Hostia, nen, hostia, nen, cómo te la has currado ahí, hostia. Hostia, nena, es que a veces tienes eso. Tengo como una vida interior que habla por mí. Cuando suena canción, si no hablamos en medio, sí. Entras siempre como muy inspirado. Te da tiempo a reflexionar pensar. Lo que quieres decir. Luego en el cuesco y es cuando ya se pierde ya la magia. Pierde la gracia de todo. Bueno, ya ha llegado el momento que todos estáis esperando. Abrimos el bloque. Presidentes de clubs de fans, de presidentes de club de fans, de habitantes de Hotel Glamour. ¿Sí? Yo quiero ser presidente del club de fans, de los presidentes del club de fans del Hotel Glamour. Vaya tela. Porque yo creía que el de Malena era lo peor, pero, ay, amigo, el de Chonchi. El de Chonchi. ¿Qué le ha pasado en la boca a esa señora? Eso lo han pagado. ¿Qué ha estado chupando una bombona de helio antes de entrar? Y el de Carino. Y el Carino. Ay, por favor. Y el de Carino. Que iba allí a reivindicar. Y punto. No iba nada más. Acá has venido a reivindicar. A reivindicar que quiere agua. Por un lado no la dan y ahora se me cuela este que sí que quiere agua. Anda. Venga, me va a cañar aquí. ¿De dónde sacan eso? Y hablando valenciano allí. Che, me cago un deu que... ¿Qué pasa ya? Vas a comer los collons. ¿Los collons? Esa puta mara. Bueno, pues eso. ¿Y el presidente del gobierno? ¿Qué decía el presidente del gobierno? Hay tundas otra ese vez en los meeting. ¿Pero dónde vas? Pegando ¿qué? Bofetones los fascistas. Y los más abuelos, ¿eh? Por ¿dónde favor. Vais? ¿Dónde vais? Que se está viendo el plumerón. Están perdiendo los papeles, los esos papeles, señores. Están perdiendo. Porque el chaval ese de la coleta que le mete un puñetazo a un abuelo. Sí, en ese sí, momento sí, sí. Le metes un puñetazo en toda la napia. Y hasta luego, abuelo, ¿eh? Se y muere. No pidas explicaciones porque en defensa propia. Te hemos visto. La primera hostia la has soltado tú. A partir de ahí... La siguiente ya es legal, a partir de ahí es legal. Es legal. Siempre dicen que el que suelta la primera hostia es el que sale ganando. Pero en este caso no creo. No creo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, y qué cuando era una chica que salía ahí rompiendo una bandera, una banderica del PB ahí. A lo loco. Sí, señor. Para la política que da. Decían que se habían provocado y luego salía el presidente ahí que se sienta todos ahí aplaudiéndole. Pero ¿cómo es que se puede sienta como un señor, ¿eh? Sí. Se está riendo de la gente. Es que se ríe. Sí. Se ríe. Y luego, cuando ya ha pasado el altercado, se levanta y dice... No sé dónde estaba. Igual estaba en Ávila, suponiendo que Ávila no, exista. No, estaba en Asturias. O en Asturias. Y se levanta para decir que en Barcelona no hay piso gratis o baratos para los jóvenes. ¿Qué tiene que ver...? ¿Y qué haces? Déjanos en paz, que es verdad, pero déjanos que en venga, paz. Que venga aquí a decirlo. No, de momento, no tío, me parece que de aquí no va a venir. Aquí no viene. ¿Y que se pidió fiesta para ver el fútbol? Ay. ¿Cómo que se pidió fiesta? Que ese día no hizo meeting, ni hizo campaña. Tenía la agenda vacía ese día para poder ver el fútbol. Pues ahora te vas a joder, anda. Porque a nosotros nos suda la polla quien gane algo para Europa. Pero si tú sufres, nosotros nos reímos. Porque hostia. Tus penas nos dan vida, hijo puta. Bueno, ahí me he lanzado. Ha sido el trampolín. Claro. Yo no te quería llamar yo así. Yo es que antes también lo iba a insultar, pero me he reprimido. A mí se me ha escapado. Ha sido de broma, José Mari. todo controlado. No nos llame. Bueno, pues sí, señor. Vaya personaje está hecho, ¿eh? Vaya personaje. ¿Y sabes lo que da mucha rabia? Que deben ser los que tienen más dinero, porque hay una de carteles del Fernández Díaz colgado por Barcelona que da mucho asquito, ¿eh? Y el que se presenta es más no... Sí. Oh, el asquito que da, también, para ¿no? mí que es primo hermano del Fernández Díaz. Hostia, ¿cómo se llama? Se llamará Fernández Díaz también. Hostia, no lo sé, nen, no lo sé. Pues mira, ahora retomando el tema del fútbol, que no vamos a hablar más de fútbol. Imagínate cómo estamos de mal los catalanes, que yo hoy con estos ojos que me dio Dios, sí. Pero en poco, pero ven. He visto carteles como esos de se vende piso que hay por todos lados. He visto carteles de... Iros a tomar por culo merengue, jódete figo, colgados por el barrio. Ahí. ¿Cómo somos los del Barça, eh? Y eso lo tuvo que hacer a partir de las 11 de la noche que acabó el partido. Y luego líate a colgarlo. Luego líate, escrito a mano, no fotocopias, no, a mano, con su sí, celo. Yo para mí que son los más petardos que el día que ganó la liga, la copa esa, el de básquet. La sí. Copa Europea Básquet. Hostia, que somos los mejores de Europa, amigo. Buah. Ya ves. Real Madrid con tanta galaxia al final no va a ganar una puta mierda. Ay, cómo se despisten. Bueno. Pues más nos reiremos, porque el de bigote lo pasa mal. El de bigote. Y cuando el de bigote lo pasa mal, a mí se me pone la polla como un canto de río. Yo alucino, porque yo flipo. No, lo que no entiendo es que ahora, porque ahora se ve que ya está en juego su puesto. ¿Ah, sí? Sí, ahora sí. O sea, de la noche a la mañana este señor ha dejado de ser válido. Cuando es el único entrenador de hace mucho tiempo que ha llegado a hacer algo con ese equipo. Ah, el de bigote de entrenador. Yo quería decir el presidente del país. Ah, el de bigote. Que le preguntaban que si le peligraba el cargo y no lo sé. ¿Qué coño le va a peligrar el cargo? El entrenador del Madrid, claro, que no sé. ¿Dónde va? ¿Pediendo partido? ¿Has pedido un partido, amigo? Yo es que ahora tienes que pagar tus responsabilidades. O sea, yo no sé qué... ¿Qué pasa, claro? Como se han gastado tanta pasta, o sea, no sirve la semifinal, no sirve. No sirve, hay que jugarla otra vez. Hay que jugarlo, no sirve. O sea, el tío se lo ha currado. Sí, mira, si es que nosotros no interesa. Es que no, pero, es que no. Makelele, no. Como faltaba Makelele, te vamos a echar. Te vamos a echar. Ahora se ven todos los defectos. Ahora Fernando Hierro ya es una mierda jugar. O sea, a nosotros nos parecía bien, pero si me la pudiera abonar. Claro. O cambiármela por otra. Que mire, es que tenemos que ya lo ahí tengo, un señor. Esta copa ya la tengo, me la cambia por otra. A todos, han perdido. Los de las semifinales que han perdido. Al Cooper también lo van a echar. Fuera, por estar viendo el partido. Fuera. Venga, ahí a la puta calle, venga. No, y aquí no echamos, pues, aquí lo renovamos. Cuando aquí lo echan, aquí lo renovamos. Sí, sí, a Vanga, que es que el Barça es más que un club, amigo. Es un puticlub. Ya te digo. El Barça no es más que un club. Yo cada día estoy más orgulloso de vivir en una ciudad como la que vivo. Bueno, ¿y qué más ha pasado políticamente hablando? Pues poca cosa más. Están todo el día hablando de cosas que no van a hacer, tío. Sí, están mintiendo. El oyente que nos... Y Telecinco dejó... hace unos reportajes muy raros, muy raros. Porque se ve que la semana pasada, el miércoles... ¿El miércoles fue el fútbol? Bueno, pues el miércoles el de Bigote no trabajó. Bueno, el miércoles el de Bigote tampoco trabajó. Seamos veraces. Sí, claro. El martes inauguró... un tramo del AVE de Madrid a Toledo. Y puso la primera traviesa. Cuando digo traviesa no me refiero a una niña así un poco entremaleada. Anda, mira, uy, qué avispada está ahí. Por dar dato. Vale. Pues al día siguiente fue Telecinco a ver la obra y no había nadie currando. O sea que solo ha puesto la traviesa para la foto y la obra ya la haremos cuando la tengamos que hacer. Pues claro, si un tío inaugura una obra es porque se empieza a hacer la obra. O incluso ya empezó la obra y va ese día a inaugurarla. A poner la piedra. No. Puso eso, se hicieron las fotos de eso y dijeron, bueno, vámonos para casa, que aquí pega un Lorenzo de sí, la obra. Sí, que hace mucho calor, ¿no? Ya, vámonos para casa. Ponme un quintillo. ¿Cómo se llama la mujer? Botella. Bueno, Ana, ponte unos quintos y una tapa de queso aquí para los amigos. Sácate por una botella. De casa allí a la Moncloa allí a echarse unos vinos, una cerveza. Que se ve que los rumores... Allí tienen que comer bien, ¿no? ¿Dónde? No, claro. Buah, mejor que tú y que los famosos de la isla. O sea, el rollo he visto como eso que a un día le va a un restaurante. Eso es bueno cuando paga el jefe. Que va, yo pior. Por lo menos voy a unos restaurantes que te cagas cuando paga el jefe. Y es de eso que comer no comes mucho, pero joder lo bueno que está. ¿Sabes? Lo bueno que está y el plato de 50 que dice, centímetros. No, si lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Dice, bueno, sí, pero si me pones otro, no, tampoco iba a pasar nada, ¿eh? Yo nunca lo he entendido. O sea, en vez de eso, un souffle Klingon. Pon dos suflifringos. Y además que lo ponen en un plato así, sí. Cuadrado, con un chorrito de salsa. Pero en una esquina que no llega a la croqueta. De todas maneras, ya últimamente ya vamos a sitios de no, ya no tanto glamour, sino igual de bueno, pero cantidad. Es que la calidad es importante, pero cuando te pide una Joven Sofua o un Bolobán, sí. Te tendrían que dar luego un bocadillo de chorizo o algo. Claro, tío. Llena el plato. Es que eso es así, tío. Vale, la calidad es cojonuda, ahora ponme cantidad, que sí, yo pago. Sí. Yo creo que lo que se le ocurra más que en los platos, en los postres. Tienes unas cosas rarísimas. Un día trajeron como una bola de caramelo, pero que dices, ¿cómo coño ha hecho la bola? Sí, sin romperla ni sí, nada. Sí, una pasada, tío. Pasada. Y está llegó el plato y todos mirando, claro, al que le toca, al que ha pedido eso, que no sabe lo que está no pidiendo. Que no lo sabe porque te tira a boleo. O sea, tú miras los ingredientes y dices, todo me gusta. Y aunque te pongan los ingredientes, pues si te ponen boulevard, chauffeur, sofua o algo así, estás no, muerto. No, pero tú cuando lees la carta, sale de ahí, ¿no? Entonces, si no entiendes algo, se le pregunta a Che. A Che. Porque los catalanes, para los españoles lo vamos a decir, si venía aquí como Ultraman, hice con cuidado, porque somos muy aficionados a poner en los platos nombres de setas que se lo inventa el cocinero. ¿Dónde? Y no sabes, te dicen, sí, la seta iba a garmañolas y purinaines y cosas, y dicen, anda. Y son champiñones, ¿eh? Claro, de esos de pote chungo. De pote chungo, de los alargados que dicen, sí, esto será venenoso. De los que a la señora hay que le mola comprar. Siempre compra potes extraños. Una ayer, seta, con la cabeza de la seta así, que no aquí, podría vivir nadie ni David el gnomo, y el palitro casi largo, como un espárrago. Sí, una cosa rarísima. Carreretas del demonio y cosas. Sí, ¿qué dices? Oh. ¿De dónde sacas esto? Si se llama carrereta del demonio, ¿cómo te va a comer eso? Ya de entrada, la señora X. El otro día fuimos a comprar, a hacer la compra mensual. No me jodas. Sí, porque había que comer. No había dinero, pero había que comprar igual. Al Carrefour, allí. Bueno, todavía no estoy de todo mal, ¿eh? No. Te voy aguantando. A menos dos. Pues hecho. ¿Menos 2.000 euros? No, menos 23.000 pesetas. Bueno. Solo le debo 23.000. No está mal. Podría ser mucho pesetas, peor. ¿Vale? Al banco. Sí. Esa es de los que voy perdiendo ya. Ya voy perdiendo. Sí. Pues el otro día fuimos a comprar y fuimos primero a Carrefour, luego pasamos por el Lidl, que es donde compramos los espárragos, la olivica y las cosas guay, pues está más baratito. Muy baratillo. Y luego fuimos al día a comprar las pizzas esas que compro, que son como bocadillos de pizza. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Sí. No sé cómo se llama. Bueno, bocadillo de pizza. Baguette de pizza, esa, ¿eh? Sí. Bueno, total, que fuimos allí y vimos los congelados y dijo, hostia, podemos coger espinacas. Hostia. Y dije, bueno, eso ya es cosa tuya. Sí. ¿No? Y la cogió espinacas con con leche, con crema Ay, de no sé leche. Qué. Y... ¡Ay, con leche! Ayer llego a casa y cuando ya se lo está zampando al rato, ¡hostia, cómo me duele la barriga! ¡Ah, nos ha jodido! Estás jugando con el diablo, amiga. Joder, vas al día. Compras espinacas, que ya son dos errores, día y espinacas, no, ya hay mezclar, dos errores. No, y si las espinacas llevan algo de crema de leche, ya las cagamos. Además, en el prospecto de las espinacas seguro que pone algo. Ahora la aspirina, tú te lo pegas aspirinas de niño y puedes pillar, puedes pillar un virus de una enfermedad que no sabes de dónde viene. No, no. Igual los japoneses, esos locos, vienen de ahí. Claro. La enfermedad, yo te lo sigo, sí, lo sigo diciendo, ¿eh? La enfermedad de los chinos, sí. Esa enfermedad está provocada. Hombre, por supuesto. Provocada. O se han comido una ballena podrida. ¿Metía un peo, doctor? De esos que... No, bueno, yo lo del olfato estoy muy mal. Bueno, pues entonces me lo como yo solo y qué problema. Pues venga. ¿Ponemos un tema o algo o qué? ¿Quieres que pongamos un temita de los capaces de aquí de Barcelona? ¿Tú eres capaz? ¿Cómo? Hostia, qué sobrado. Es que como me he puesto así, como los políticos con el boli y todo. Sí, bueno, pues los capaces son un grupo que nos ha gustado muy mucho. Otra cosa que iba a decir, en los debates a partir de ahora en la tele podían de dejar, sobre todo en los de María Teresa Campos, de tener un bolivic. Podían currarse y comprarse un boli más guay, para eso tienen 2 millones. Un papel mate. 2 millones de audiencia. Claro. Que no salgan con un bic. Mordido. Rojo y ahí mordiendo y no. No se puede. No. Venga. Bueno, pues el corte número 2 del disco de Los Capaces se titula Wit or Wit y suena así. Colado. Es que, ¿qué nos prisa tiene? Hostia, chavales, esta gente, tío, no piensan en los locutores. No piensan en los locutores. Claro, tío. Pasando de la peña, no, claro. Nosotros podíamos haber pensado también que lo... Pero, ¿cómo lo vamos a pensar? Si la semana pasada no era así. Claro. Bueno, fantástico tema de los capaces. Y ahora el doctor dice que, nada, que le toca su minuto de gloria y que... ¿Qué quieres, tío? 6, 8. Canción 8, volumen 6. Me dudaba si era un 8 o un 6. Estaba como perjudicado. Es que, de luego, macho, es que hay que explicártelo todo, ¿eh? Vaya. ¿Qué? ¿Te doy ya entrada directa ya sin más preámbulo ni más nada? Nada más. Doctor King, con un relato que se llama Tic Tac. esperar sentados, dibujar círculos en la arena con un dedo, para borrar su recuerdo y hundir mi cabeza en tu regazo, y acariciar las olas, y amordazar las alas, y ahogar el tic-tac del reloj que manipula el dorado, sonrisas de metacrilato en el umbral del olvido, encadenando recuerdos al doceavo caballo del tío vivo, y perseguir esperando para esperar al pasado y renunciar al ataque por no perderme en la curva de tus labios. Horas, minutos, susurros, círculos de los que se alimentan las olas saladas. Una espiral de vacío nos atormenta segundo a segundo. A veces hago poesía. A veces. Bueno, de eso se trata. Pero ya se trata de eso, ¿eh? Van por ahí los tiros. Van por ahí los tiros. Sí. Por ahí tirado. Debajo de una mesa que cojeaba. Sí. Sí. Pues léelo otra vez, búscale todo el sentido, porque no tenéis tiempo libre. Las cosas. Hay que repetir porque estaba con todo el micro cerrado. Hay que repetir. Bueno, yo os lo cuento. Resulta que el señor X el otro día se encontró un libro que le regalé a su mujer. Y encontró detrás una dedicatoria que sí. Le había hecho yo a su mujer, sin fines lucrativos, no, ni sexuales, ni nada. Ni nada. Sexual, no, si tuve un respeto total por mi mujer. Y estábamos sí. Por ahí. Pues eso, hijo mío, no se entendía nada de lo que decías, tío. Ya. Yeah. Pues es que yo soy muy descriptivo, loco, si, ¿eh? Si voy ahí otra vez hoy y me la voy a leer otra vez, a ver si entiendo algo. Bueno, tómate tu tiempo, es ¿eh? Que yo necesito mucho tiempo. A mí la poesía nunca me ha traído. No te gusta. Nunca. Tiene que ser, las cosas que me gustan, las cosas un poquito más caídas. Aunque no rimen, es igual. Que no rimen, pero que yo las entienda. Porque es que, claro, a lo mejor tú que tienes más intelecto, a lo mejor sí, ¿sabes? No, intelecto no, tiempo libre. Que no lo entiendes otra vez. El otro día oímos por ahí que te iban a encalomar un casco para ir en moto. Hoy no me veo yo. Vaya, habrá que... Mirando a la gente como si le perdonara la vida ahí. Mira qué moto se ha comprado. Pero cómo no te me imagino con casco. Y el día que vayas en moto que ir detrás con el coche yo para verte. Sí, con los brazos en jarra, sí. Sí, señor, de sí, de motero. No, pero te quiero ver más que nada por verte con el casco. A ver si cabe. A ver si hay un casco en el mercado que quepa esa pedazo de cabeza. En una pieza, porque claro, si fueran dos se amolda, pero en una. Madre mía, tío, pero ¿cómo es que...? Gente trabajando para hacerme la funda. Hay días que unes palabras... Y les encuentro el qué, pero hay otros. Hoy no lo has entendido. No, si quieres te lo repito, ¿eh? Las olas de... Se alimentan las olas del agua salada. De círculos en la arena, de esos que haces con el dedo cuando estás aburrido. Sí. Tú te sientas en la playa y ¿qué haces con las manos? No, piénsalo. ¿Qué haces? Círculos en la arena. Círculos que cuando suba la marea se va a tragar. Porque sí. Se alimentan de esos círculos, que en realidad son pequeños relojes que... Claro. Que cada redondel de esos vale, que hace vamos a hacer una es vez. Un no, símbolo no, no. De tiempo sí. Y las olas se alimentan de ese tiempo que consumen de tu vida, que al fin y al cabo no eres más que un reloj, que estás proyectando una sombra en la arena que indica qué hora es. Y si estás mucho rato, aparte de que se moverá esa sombra indicando que la hora avanza, te quemarás la espalda, más que probablemente. Si tienes sombrilla, no. La sombra avanzará igual, pero no te quemarás la espalda. Y esos circulitos se los va a comer igualmente. Tú no te comes... Las redondas de calamar a la romana. Pero no es más fácil. Pues ella te hace un símil y se come esos redondeles que haces con el dedo. Hostia. Que man. Luego ella los manufactura, el mar, en sí mismo. En una ola se lo come y la otra ola te devuelve un calamar a la romana. Que son los labios que te muerden. Que irónicamente y estúpidamente, donde son más famosos en Madrid, en los bocadillos. Que no han visto un calamar en su puta vida. Y en Zirigoza también, ¿eh? También hay bocadillos de calamares sin tomate, seco. Sí, seco y goma, con mayonesa, que es la mejor mezcla. Mayonesa. ¿Y por la qué? Gente se da con cuidado porque esos estirones que pegan al calamar un día le va a saltar un ojo. Yo creo que lo que deberías hacer, sí, doctor, cuando hagas poesía, es luego hacer una explicación como la que has hecho. Un análisis. Para los gilipollas como yo. Vale, que no entendemos nunca una mierda. Entonces, tú haces un análisis, luego, como si fuese una clase. La moviola. Claro, tú lees la poesía, cada uno que cante lo que quiere, y luego tú nos explicas lo que has querido decir. Pero no sea más bonito que cada uno entienda lo que quiera. Que no yo les diga lo de los calamares a la romana, que se rompe la magia un poco. Porque con el puto que me pegaba y escribí, si resumes que eso es un reloj hecho con calamares a la romana. No, sí, en el fondo tiene razón, pero hostia, es que a mí me ha costado, ¿eh? Bueno, porque las palabras van por libre. Yo es que como no pienso, pienso luego y antes, pero durante no. Estoy, o sea, como que tú trance, a todo como Michael Jackson. A todo le encuentras sentido, ¿no? Sí. Bueno. A todo lo que escribe. A lo de derecha no. A lo pero de no izquierda lo sí. A eso no lo escribo. No le escribo. Bueno, lo de izquierda alguno que también pierde los papeles, ¿eh? Sí, si puedes dar patada en la tibia yo no iba a parar. No. Es que yo soy zapatero, pues ya te he dado. Ahora no me venga con remilgo. Listo, límpiatelo, que lo lleva sucio. Cómprate uno de esos que venden un cepillo de esos que venden ya con un jack. Con que por un lado cepillo y por el otro lado no. Con betún ya incorporado. Que te brillan luego los zapatos que te cagas, tío. Además, si te toca ir a la cabalgata. Ah, yo me tengo que limpiar los zapatos, que me voy de boda, nen. Hostia, uah, amigo. Corbatado allí, pum, pam, pim, pam. Yo de bautizo en junio. Anda. El segundo sobrino en la línea de sucesión. Segundo sobrino, nen. A lo mejor hereda todos estos discos. O a lo mejor no. A lo mejor no. Las todo cosas depende. Nunca se sabe. Nunca, eso son cosas que nunca se saben. No. Y lo van a bautizar y todo. Sí. Tío, wow. Qué familia más. No sé si es por la iglesia. Igual sí que es una iglesia y todo. Lo loco. Es que si lo bautizan en... Por lo civil, en un pozo. ¿Cómo te vas a bautizar por lo civil? Doctor. En un pozo, en el barrio, en la fuente. No me jodas, que va a meter. Acá está en la fuente. Ahora es... con los grifos de las cocinas. Puedes poner una agencia de bautizo. Como salen ahí a lo loco. Son modernos, ¿eh? Ya ves. Te puedes mojar los pies. Ya ves. Yo le hago un pollo ya con el micro de mi casa. Lo típico loco. Que te despista, aprietas cuando no debes y ya es todo liado de agua. Eso ya es muy tuyo, sí. Sí. Y el parque, uy, el parque. Ah, no, que en la cocina no hay parque. En parque no hay, no, en cocina no hay parque. Por ahí te vas a librar, ¿eh? Por ahí te vas a librar, madre si no te calla la de Dios. Qué agobio en limpiar el parque. Uf. Compré un producto hace ya por lo menos 6 meses y todavía no lo he puesto. Por pues miedo, por pues miedo a que... Lo único que hago barré y pasar la mopa. Ya toma por culo. Voy a comprar una mopa de esas de los del metro. ¿Has visto esos jóvenes por el metro? Ahora está, el programa está en la cumbre de lo interesante, ¿eh? O sea, si os tenéis que ir a hacer un pipi y eso, podéis ir, porque ya veis que las cosas... Hemos encarado el tema droguería y vamos a ir por ahí un rato, por lo que veo. No, no, cuenta. No voy a ser yo el que te censura hablar de las mopas en el programa. Bueno. ¿Qué? ¿Nos va a dejar así a todos? No, que me voy a comprar una mopa de esas grandes, tío. Ay, con dos cojones. Claro, tío, porque la pequeñilla esa no sirve de nada. Claro. Comprar una mopa de esas y cuatro soplíos ha hecho el piso. Claro que como, sí. Como tampoco tan grande. Claro. Fium, fium. Venga, lo loco. De esas de campo de baloncesto. Sí, que por cierto, esa, somos de campeones esa. De Europa, ¿eh? Que no, pues, no olvidarse, eso no lo hemos dicho. Y que el Madrid no pasó a semifinales, que no. Se lo follaron 3-1. Y 3-1 porque estaba Zinedine, que es uno que bueno, el único que teníamos unas pocas luces. Éramos de la galaxia. Y Ronaldo también, que sale 10 minutos al partido. Está como una vaca, ¿eh? Vale un dinero, ¿eh, amigo? Sí, bueno, pero déjate a Ronaldo, que Ronaldo es el típico... Ayer no lo metió, pero cualquier otro día te lo cuela no. Y ala, ya... Sí, pero ayer hacía falta. Ayer marca el gol y de no se habla ni de echar al tío bigotudo. ¿Eh? ¿El del bosque? Al del bosque. Ni el hierro... La ha cagado, ni okay, nada. Hierro, ni Makelele, nadie se acuerda de Makelele. Del equipo Makelele. Pues Makelele también. Ala. Tiene que estar contento, ¿no? Tiene que estar sacando pecho allí en el vestuario. Que le vi ganar pues por mí, hijo de puta. Vaya tela. Con la de juventud que hay que tengan que tener a un viejo como Hierro de juventud divino tesoro. La juventud no del PP. Sanchi, el tío. Sanchi también lo tenía allí como nosotros a Alessanco en nuestra época. Claro. Que tenía a Alessanco en el banquillo y dice. ¿Pero qué le hace el tipping a los jugadores? Que nosotros por le, no le venderlo... Vende los tobillos a los jugadores. Por no vender lo que somos unos ratas, de ahí a entrenador. Venga. Ayúdale, echar una mano. Que dicen que va a venir el Pep Guardiola, Cés de Valdano, en Barcelona. El Pep Guardiola. No, espérate, aquí puede haber mucha risa. Ahora han dicho, venís. Mucha risa, mucho viejo. Está que arde. Hay mucho viejo ahí, ¿eh? Sí. Como los mítines del PP. Están las juventudes del PP, que no sé qué coño piensan. No van a la escuela, no aprenden las cosas, no ven los muertos por la tele. ¿Qué piensan? Que hay jóvenes. Yo lo voy a decir, yo tengo un primo que es del PP. ¿Sí? ¿Le puedo llamar hijo de puta o es muy de cerca? Muy de jefe, primo hermano. Bueno, pues hijo de puta, mira, bueno. Me la juego. Lo he hecho sin pensar. Toma por morirse. Yo también. ¡Hija de puta! Buscarse la vida. Además, un borde. Cámbiate, que estaba un día yo hablando con otro y vino. ¿Qué? ¿Cómo estás? Será hijo de me puta. Me lo miraron caer. Pero tío, pero tú de qué vas. No es que esté hablando con tu brother. Estaba, claro. Además, estaba hablando con su brother. Que viene aquí a contar la conversación. Si nunca me has preguntado una puta mierda, ¿para qué coño me la pregunta ahora? Los cristales de mierda. Vete por ahí. ¡Hijo de puta! ¿Saben lo peor de todo? Que su padre es socialista. Que la vida es muy irónica. Váyatela. Bueno, va. A padre no lo podemos llamar de ninguna manera, ¿o? Es igual, déjalos. Se busquen las habichuelas. Bueno, vamos a pinchar un tema del tributo que ha sacado Hydrahead a Black Sabbath, que se titula In These Black Days. Y vamos a pinchar el corte número 13, que lo ejecutan los Botch, haciendo una versión del The Wizard, que para los amantes de la estadística era mi canción favorita de cuando era yo muy pequeño. Cuando conocí Black Sabbath, me flipaba el The Wizard. Y la toman los Botch con mucha clase, por cierto. Bueno, pues si la toman con tanta clase, habrá que oírla, ¿no? Habrá que oírla. Venga, ponla. Me parece que estos chicos han perdido los papeles. Ahora no sé si van a volver o se van a quedar así a lo loco. Se han quedado traspuestos. Pues les quedan 13 segundos y no seré yo quien lo pare. No, no, vete a saber. Mucho sea que nos den un bofetón ahora. 9, 8, 7. Espera, que igual viene el guantazo ahora al final. No, casi que ya se desenchufen, ¿eh? Venga, chavales. Si acaso ya llamaríamos. Si acaso ya pasaría, me lo envuelve para regalo, ¿eh? Habéis pasado el casting, venga. Vaya tela, nen. Toman Operación Triunfo y se comen una mierda. Es que ya queda poco para cantar. Dime que ni ni no na ni no ni no. Ay, que me han dicho que se ha hecho de Esquerra Republicana. Me cago un dedo que lo leí el otro día. Ay, que lo han puesto en el foro alguien. No, pues ¿quién es ese chaval? Hay más gente ahora. Hay fenómeno. Hay una chica que me felicitó el otro día, que flipé. ¿Y por qué te felicitó? No sé, tú le dijiste algo también con los deditos. ¿Ah? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? No sé, Rosa de Alejandría o... Agua, sí, sí. ¿Dónde o a Varicela Múltiple? ¿Quién es esta chica? No, yo no conozco a nadie. O sea, es que soy un jodido perro. No tengo amigos. ¿Sí, Pues sí, ¿y el de Esquerra Republicana, ¿quién es ese chico? No sé, no me acuerdo. Eso. No me acuerdo, ¿cómo firmaba? ¿La sublingua? Tú estabas un día que estaba yo currando ahí poniendo cosas, saliste tú por ahí. Ahí que dije, no. Miré la hora y dije, tío, coño, este tío que se hace un momentico. Y la de la moto, estábamos los tres en horas de curro escribiendo en el foro a la vez. ¿Quién es la de la moto? La que se ha comprado una moto, la que me va a dar un casco para la moto. Estaba también por ahí. No la vi. De curro, los tres en el foro. No la vi. En la puerta, esperando para mear. No la vi a ella. Pues sí. Porque no me contestó nada. Entonces, ¿o sí? No lo sé. No sé. Contestó cuando yo canté la canción, pues salí allí en medio del foro a cantar la canción del Dinio, que me mola mucho. Sí, gran tema. Sí. Y hablando de Dinio, he escuchado una canción, porque ahora, ¿sabes la puta mierda que es la radio en este país? Sí, nosotros encabezándola. Sí, nosotros somos el alma mate. Dime. Da la puta casualidad que las fórmulas comerciales de radio, léase La Jungla y esta, todos los días a la misma hora dan la misma canción. Sí. Y eso es inevitable. Sí. Con lo cual, yo siempre me tomo el café con la misma música de fondo. Hasta que una mente pensante decida cambiarla. Vale, hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, bueno, te toca otro remedio. Vale. Bueno, pues desde hace una semana el encargado de amenizar mi café con leche es tu Meu Peña. Que mira, ¡hostia, nene! Que se ha pasado a cantar en castellano. ¡Hostia, y casi tu que peor. Peña cantando en castellano! Rollo hacer el amor y cosas. ¡Vamos a hacer el amor! ¿Qué tío más baboso? No sabes el estribillo ni nada. Lo he intentado memorizar cuando sonaba para cantarlo hoy en el programa, pero ya se te ha olvidado. Apúntalo y luego siempre el canturreo siempre te sale. Sí, porque tú como me pones. Como la canción de Eurovisión. Está igual. ¿Sabes? Dime, ni no. Claro. Pues mira, en este caso sería dime, de hacer el amor. Algo así, pero con el boca floja del Tumeu Peña. Hostia, el Tumeu Peña. Debe fumar puro ese Tumeu Peña, seguro. Sí, porque hace vestido de vaquero. Ya se le ha pasado los años, ¿eh? De jugar a indio y vaquero. Hostia, me repugna. Ese señor me repugna. Y en Mallorca, lo que lo quieren en Mallorca. Hoy, perdón de los mallorquines por lo que estamos diciendo, ¿eh? La sobrasada, fenomenal. La semana, fenomenal. Tumeu Peña. Nos puede comer la polla el Tumeu Peña. El otro día trajeron. Hoy he visto. Aquí está José Brasada, que su madre se habían regalado de alguien que había ido a Mallorca. ¿No? ¿Era finita? No, ¿o era taruga? Era tarugo. No, mola la finita que hacen en los pueblos, amigo. Carga de picante. A ver si os acordáis que es mi cumpleaños en breve. Y que hoy he visto una foto más mala hostia en un periódico. En el periódico era una foto de Puyol sentado en una mesa haciendo un meeting de eso. Pero la foto estaba hecha como si estuvieras debajo de un escenario. Con lo que se ve a Puyol, súper enano. O sea, el efecto de la foto es que le llega a la mesa al cuello, ¿eh? Oh, wow. Pues un respeto por el amo calabozo. Se macho. ¿Cómo le hacen eso? Que se ha guisado. Jedi, ¿eh? Está a punto de... ¿No es Jedi? No, era... ¿Cómo se llamaba? ¿Yoda? Yoda, ¿no? O algo. Es que como no somos muy peliculeros, ¿eh? No somos mucho de películas de estas de... No, estabais con las naves que ahora vienen por aquí. Ahora. Igual con esta tele, te anima. Con esta tele... Se te llena el comedor de naves. ¿Y por no esta tele? Buah, los lecharazos llegan a la pared. Cuando pega el... El Rocco Siffredi ahí que no le cabe, o sea, el nabo en la panorámica. ¿Dónde va? Rocco Siffredi. Tápate eso. Hala, ¿dónde tápate... va? ¿Cómo puedes ir con ese cacharro? ¿Dónde va? ¿Dónde vas tú mandando... Hacer pelispón. Vamos a hacer también, en horas de curro, mandame lo de la suegra. La qué desagradable esa mujer. Bueno, se le ha pasado. Es que además estaba mirando y ¿sabes? Lo ves con la chica aquella que está tan buena y la estás mirando, jiji, jaja, juju. Y aparece la vieja y te quedas parado, porque yo estaba solo. Y luego llamé al del metal y dije, mírate esto. Y no dije nada, ¿eh? Se le ha pasado el arroz. Y yo solo lo miraba a él, ¿sabes? Y cuando salió, me miró con cara de decir, ¿qué pasa aquí? Está tocándose los pezones y eso está bien. Tía, nin, con el chocho rasurado ahí, con 80 años. Sí. Bueno, tampoco. No, ahí no es rasurado, que... ya es calvo ya. O sea, ya, está, ya no le queda nada. Ya no le queda nada. Es la típica señora que te entra y le dices, quítate. O sea, no vamos a hablar más del tema, quítate. Bueno, ha llegado el momento en el programa Colaboración Ciudadana de atender las peticiones del gran público que nos sigue. Y el camarada Luis... Oye, te voy a hacer un inciso. Perdón, Luis, ¿eh? Ahora seguimos contigo. ¿Cuánto tiempo hace que no leemos ningún mail? ¿Ves que no llegan mail, amigo? ¿No escribe nadie? No, para empezar porque el correo de la mail está roto, del agua. Y luego porque la gente en vez de escribir mail lo escribe en el foro. Y algún día leeremos cosas del foro, algún día tengamos tiempo. Sí, ¿no? Un día podríamos hacer un algo, ¿no? Un simposio. Hacemos un simposio. Un simposio del foro. ¿Puedes imprimir las cosas del foro? No, bueno, el curro igual sí, pero me dejo ahí la impresora. Bueno, el caso es que Luis, el camarada Luis, no entiendo nada. Nos ha hecho una petición. Sí, que ha hecho pinchar una canción de Björn Hede. Y nosotros aquí, a los del comando, solo a los afiliados. Sí, sí, sí. Lo vamos a hacer sin bajar los micros de nuestros tablas. No, vamos a pinchar un temazo de Björn Hede. Pon. Que si quieres decimos el título y todo. Coño, para eso estamos aquí. Igual tardamos más en decir el título que en oírla, pero aquí lo decimos. Solo Violin Headache del recopilatorio I Can't Believe It's Not Green Core. Cantas. Tema titulado Drowning Refuse. Qué maravillosos temas. Es más regular el volumen, ¿no? A cargo de los Violin Headache, yo creo que estaba bien. ¿No? Bueno, y se ha sonado un poco trayazo, sí, perdonadme. Sí, igual. Se va a estar mejor aquí que delinquiendo, que diría Faemino. Bueno, los Violin Headache, ¿eh? Para que no lo sepa de aquí, de Barcelona ciudad. Sí, tío. Sin ningún problema, además. ¿Qué, esa canción la quieres poner antes de irnos o después de irnos? Pues no sé, tengo que verla. Es que yo no sé ni... Pues míratela ahora, tío. No mira. Sé ni qué hora, ¿eh? No, hay que decirle los datos del programa y esta canción será para despedirnos. Para despedirnos, ¿no? ¿Te parece bien o qué? Pues lo voy a apuntar todo luego. Y dilos de tranqui, yo estoy fumando aquí. Tranquilamente, ¿no? Tú por pedirme otra mediana. Tengo el culo fatal, ¿eh? Me estoy tirando unos cuescos, tío. Estoy... Apuntárselo eso, ¿eh? Apuntárselo, fatal, ¿eh? Apuntárselo. No sé, que me va últimamente por las tardes. Tengo la barriga tarde. como no sé, a ir a comprar mopa. Como diferente. Me ¿no? huele fatal en la droguería. No, se mezclan todos los productos. He dicho que la iba a comprar, no la he comprado, ¿eh? Ah, no te has comprado la mopa. Tengo una mopita pequeña. A mí me ha jugado el despiste, ¿eh? De esas de ha de, hecho 5 minutos de sección de, para no comprarla. De vileda, de esas pequeñas que van con una toallita. Como las que se, las mujeres se quitan el limpia el maquillaje. Lifting, el lifting. Pues eso, pero en el del suelo. Vale. Bueno. Os recordamos que estáis en Radio Pica en el 96.6 de la FM, en un programa que se llama Colaboración Ciudadana. Y es un programa que se emite todos los martes a las 18.45 y a las 22.50 aproximadamente. Y nada, ¿qué queréis poneros en contacto con nosotros? Colaboracionciudadana.com. Ahí entráis, está todo lo que hacemos aquí. Y si queréis que hagamos algo más, pues lo ponéis y a lo mejor lo hacemos o a lo mejor no. Y está el foro. Está el foro. Está el fanzine. Está el fanzine, que ahí tenemos otra colaboradora que nunca me acuerdo del mote. ¿Tú te existes? Que es la editora de. La jefa. La jefa del fanzine. Cuidado, que llega el día 20 y hay que entregar. Yo ya. Te pones firme. Yo me parece que tengo ya. ¿Has hecho algo? El trabajo hecho ya hace días. Calentar los dos deditos. Hace tiempo. Anda. Sí. Está bien eso. Lo voy a intentar colar, a ver si cuela. Si cuela, cuela. A lo mejor nadie conoce el grupo, pero bueno. Que sois gente un poco más rudimentaria, como era yo hasta hace un par de meses. Tú sigues siéndolo, pero apartado bueno. De correo 25.193.080.80 de Barcelona. Lo digo, pero total, para nada, porque no sirve absolutamente para nada, porque no mandáis una puta mierda. Nosotros, mira, ahora me he cabreado. Nosotros llevamos un mes sorteando dos entradas para el Festival de Radio Pica y no las quiere ni su puta madre. No las quiere nadie. No, nos da igual. Llegará noviembre y las vamos a seguir sorteando aunque haya pasado el concierto. Sí. Nos suda los cojones. Sí. Y de aquí no se va nadie sin las sí. dos entradas. Sí, sí, me cago sí. en Dios. Coño, ¿cómo sí. se oye, eh? Además, somos... Pues pedidla y luego la tiráis si queréis. El único programa de radio que tiene toda la discografía de Sutagar, esa. Sí, los Sutagar. Y somos el único programa sin que desprecintar. Tiene, sin desprecintar. Con dos cojones. Que sigan mandando, que cabe. Bueno, que cabe. Bueno, pues será por estantería que tiene aquí el doctor para poner. A ver, que mande, manda. Tú manda. Tú manda. Tenemos bueno. tres shingles. Mira que hay cinco. Cosas guapas que mandar. Y manda. Siempre lo mismo. No lo sabemos, porque como no los desprecintamos, yo claro. que no me fío ya de nadie. Y es que no lo entiendo. Yo no entiendo por qué hacen estas cosas. Porque son unos desheredados. ¿De qué? Del planeta Tierra. Ay, ¿y has cobrado que han dicho que los de Hacienda ya han soltado moniato o qué? No, a mí no más. He mirado, lo miro todos los días. Todos los días. Que me debe 150 billetes de Barrio Nuevo o quien le toque ahora. Barrio Nuevo no, que ese ya está en el talego. No, algún trapicheo tendrá. Dentro de un tiempo estarán otros. Estará el Mayor Oreja. Sí. Cada uno le toca cuando le toca. Mayor Sordera, todo allí metido. Bueno, ¿y quién será el relevo del Bigote, tío? Ya, ¿quién van a poner? No tiene. ¿A la GA? ¿Sabes? La GA la ha liado muy gorda, ¿eh? ¿Qué ha hecho? La GA es un fenómeno. ¿Qué ha hecho? La GA le dijeron, mira, tenemos una audiencia con el Papa el día que coincide en la Fórmula 1. Y dijo, sí, pues yo me voy a ver los coches y la mujer que se vaya a ver al Boitila. ¿Qué dices? Lo que oye. ¿Y le has pegado el toque? Pues igual lo meten en la cárcel. Porque no se puede hacer un desprecio así al Papa. ¿Qué? A ver si la gana va a ser un tío listo. A ver, para el carro. ¿Que lo van a meter en el talego? No, hombre, pues para hacer un desacato a la bandera. ¿Tú no te has casado con la botellita de minibar? De esa pequeña, de colección. Pues ahora asume los cargos que conlleva. Que lleva un dinerito, pero también lleva un sacrificio. Hola, la te verdad, lleva un Wallman para ir si tú gana. Imagínate que te llama el suegro. Al orden, te dice, che, haga, vente para aquí, que vamos a hablar tú y yo de tema Boitila. Así, rollo mexicano. Te manda un email. Hemos estado estudiando. Haga@gac.com, te manda un email, asunto, Boitila. Ya dice, bueno, se ha enterado el de Bigote, no va a poner firme. Menos mal que era el secretario personal del de Bigote, ¿no? Sí, Woody Allen. Igual le hablaron y todo, le dije, mira, tú pírate la moto. Sí, a lo mejor le dijo a la mujer, pero yo iría, pero es que ya chochea. Puede elegir entre aparatos que van a 300.000 kilómetros por hora y el papamóvil que va a pedales. Me voy a ver los Fórmula 1. Sí. Entro gratis, seguro. Hombre, la verdad es que el rey había oído yo que tampoco le hacía muchas gracias. Mira que hay días en el año. Ya, pudiéndose ir por ahí de puta, como va siempre. ¿Qué coño? Que se quería ir a ver las motos. A ver las motos. Es que lo han jodido vivo. ¿Y eso, ¿quién lo ha montado? ¿El de Bigote? Como no jugaba al Madrid. Eso lo monta ellos solo. El Boitila. Dice, ¿qué? Tal día voy y búscate la vida. Es que juega al Madrid ya, pero te va a joder. Ah, ¿no? Loma de Blanc es un fil de puta, que decían los roña. La teníamos que haber puesto. Bueno, mira, otra vez será. Venga. Nosotros nos vamos a ir y os vamos a dejar con un grupo que se llama Capit, que son japoneses. No, se llama Capitalist Casualties, con una canción que se llama Overpriced. Y intentaremos volver la semana que viene. Si no dice Boitila de venir, que entonces no iremos a ver los coches. Aunque no corra. aunque sea... Estilo acá. Una allá la puerta, ciclo o algo, ¿no? Eso hagan los coches para nosotros. Bueno, pues nada, nos vamos... Sí, podemos ir encaminando ya. ¿Tú quieres que nos tomemos otra mediana aquí con los chavales o no vamos por ahí de caña? Den pa'l culo. ¿Han escrito? No. Han escrito. Pues si no han escrito, nada. Porque, coño, tampoco cuesta tanto. Podrías poner en el foro, esto es para la radio. Entonces nosotros ya lo sabemos porque entramos muchas veces en el foro para escribir gilipolleces. Y lo pondría. Ya que lo tenemos, por lo menos vamos a hincharlo para que parezca que está mucha gente. Siempre estamos los mismos. Sí. Oye, pero últimamente nos podemos que cambiar el nombre. Está más gente, están mujeres. Mujeres y fenómenos ahí. Bueno, ahí os quedáis, familia. Adiós. Adiós.